Buenos días. Qué privilegio es poder compartir juntos de la palabra de Dios. ¿Te consideras privilegiado? ¿Has recibido bendiciones de parte de Dios? Si estás con vida, Dios te ha dado abundantes bendiciones. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si estás aquí en esta mañana, es otra oportunidad que te está dando Dios de escuchar de su palabra. Cuán importante es que no desaprovechemos las oportunidades que Dios nos da. Estamos en Mateo capítulo 11. Estudiamos hace 15 días los primeros 15 versículos de este capítulo. Mateo capítulo 11. Jesús advirtió en el versículo 15 de Mateo 11 que tomara en serio lo que él les decía en cuanto a Juan el Bautista. El que tiene oídos para oír, dijo, oiga. Para eso son los oídos, ¿verdad? Qué terrible que teniendo la capacidad para escuchar, nos hagamos los sordos. A Dios le interesa que escuchemos el mensaje. Voy a leer versículos 16 al 24. Hicimos, sí, los primeros 15 versículos de Mateo 11 en dos predicaciones, qué pena, hace 15 días y hace 20 días. Versículo 16 de Mateo 11. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en Cilicio y en Ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. El que tiene oídos para oír, oiga. La verdad de Dios exige una respuesta. El tema en la sección que estamos estudiando hoy es las variadas respuestas de las personas a Cristo. Juan el Bautista hizo preguntas. Vimos eso en las dos últimas predicaciones que se hicieron sobre Mateo 11. Él tuvo dudas, pero sus cuestionamientos lo llevaron a acercarse a Jesús para resolverlos. Esa es una respuesta inteligente ante las dudas, acercarnos a Jesús para resolverlas. Dudar es normal, rechazar es fatal. Cada vez que alguien critica o es indiferente ante Cristo, motivado por la incredulidad, corre el riesgo de criticarlo y rechazarlo por última vez. Aunque los milagros de Jesús lo acreditaron contundentemente como el Mesías, La mayoría de la gente de su tiempo rehusó reconocerlo como el Mesías, como el ungido de Dios. No conformarse con nada es propio de los niños, ¿verdad? Es una señal de inmadurez no conformarse con nada. Pero no solamente de niños, ¿verdad? Si llueve, nos quejamos que el sol no se deja ver. Si hay tiempo seco, nos lamentamos por la falta de lluvia. ¿Les ha ocurrido? ¿Conocen a gente así? Si la predicación se alarga, uff, ese predicador sí que no sabía cuándo parar. Pero si es corta, nos entristece que no haya sido más sustanciosa. Yo pago todo eso en bus para venir para una predicación cortica. No, yo la quiero más larga. ¿Quién nos entiende, verdad? Casi nos tiene acabados la insatisfacción. Tenemos una epidemia de quejas en nuestra sociedad. Perdemos nuevas oportunidades por estar de baja nota, por no haber recibido en el pasado todos los privilegios que creíamos merecer, y por estar viviendo allá atrás, nos perdemos lo que Dios tiene para nosotros hoy. ¿Saben? Esto de la quejadera no tiene nada de nuevo. Lo hacían en el tiempo de Jesús también. Mientras los padres iban a la plaza de mercado para vender, para comprar o hacer visita, los que no tenían ni para vender ni para comprar, por lo menos pueden hablar, ¿verdad? Eso no cuesta nada. Los niños de ese tiempo tenían dos juegos preferidos: el matrimonio y el funeral. ¿Sus hijos alguna vez jugaron a casarse o asistir a un sepelio? Los míos sí, estaban entre los que más jugaban. Ahí vemos a Anita vestida de novia y Andrés vestido de novio. Les encantaba jugar. Todavía juegan. Ahí en alguna otra ceremonia también. Andrés le encantaba ponerse como todo serio, como predicador, y poner a las hermanas y decirles todos sus errores. Mezclaba un versículo de acá y otro versículo de allá que realmente no tenía nada que ver. A las pobres hermanas las dejaba sin esperanza. Pero predicaba con pasión. Con verdad no, pero con pasión sí. Es de niños jugar. Y en ese tiempo jugaban al matrimonio y jugaban al funeral. En el juego del matrimonio, los niños empezaban a tocar una flauta imaginaria. ¿Alguna vez han hecho eso? Qué rica la música de la flauta imaginaria, ¿no? Pero cuando nos ponemos a tocar una de verdad, chilla, ¿no? Pero tocaban una flauta imaginaria y esperaban que los invitados a su celebración bailaran como la hacían en las ceremonias nupciales de los adultos. Estaba también el juego del funeral, donde esperaban que sus invitados, al escuchar los cantos fúnebres, lloraran como lo hacían los endechadores profesionales, que lloraban con unos lamentos fuertísimos. Pero no faltaban los niños, quienes cuando sus amigos querían jugar al matrimonio, insistían en jugar al. Y cuando sus amigos querían jugar al funeral, no, hoy no, yo quiero jugar al. Me imagino que en su casa no había hijos así, pero yo algo sé de hijos que se pelean por estas cosas y cosas peores. Se parecen demasiado a su papá. Nada les satisfacía. Eran perpetuos aguafiestas. ¿Te identificas con ello? ¿Confesarías que eres criticón? Es bueno evaluar las cosas con ojo crítico. Es que yo miro las cosas y veo las fallas. Te felicito. Pero en vez de solamente quejarte, sé parte de la solución. Es bueno evaluar las cosas con ojo crítico, pero es malo echar abajo el trabajo de otros. Lo óptimo es darse cuenta de lo que no funciona y trabajar para corregirlo. Bueno, estos aguafiestas infantiles, Jesús los comparó y era su ilustración que daba, comparándolos a quienes criticaban a más no poder a Juan el Bautista por su dieta de langostas y miel, su vida solitaria y su ropa de pelo de camello. Y hablamos del estilo, o leemos acerca del estilo de Juan el Bautista en Juan capítulo 3, los primeros versículos. Mateo capítulo 3, los primeros versículos, perdón. Juan el Bautista proclamaba un mensaje severo, un mensaje serio, pues insistía en el arrepentimiento y las buenas obras. Por así decirlo, él vivía en el mundo del funeral. Y tanto molestaba a la gente su énfasis en el arrepentimiento y el juicio, que lo pensaron loco. No le creían, rechazaron su mensaje. Su rectitud les chocaba. El testimonio tuyo, ¿cómo afecta a la gente que te rodea? ¿Tus compañeros de trabajo, de estudio, saben que eres creyente? ¿O haces hasta lo imposible para encubrir tu relación con el Señor Jesús? Jesús, a diferencia de Juan el Bautista, vivía una vida más normal, por así decirlo. Participaba en las actividades sociales de su época, viajaba de una ciudad a otra, se relacionaba con mucha gente, les hablaba, sanaba, perdonaba y llamaba a seguirle. Jesús, por así decirlo, vivía en el mundo festivo del matrimonio. Hasta hemos estudiado acerca de cómo los discípulos de Juan el Bautista le preguntaron a Jesús en Mateo 9:14, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Mateo 9:14. Y la respuesta de Jesús fue que los invitados a la fiesta de bodas no tienen por qué estar de luto. Y uno pensaría entonces, bueno, si no les caía el estilo de Juan el Bautista, les encantaría entonces el estilo de Jesús, que fue tan diferente en su forma de vivir. Pero no se conformaba ni con uno ni con el otro. Criticaban a este y a este también lo criticaban. Con nada se conformaban. Aguafiestas perpetuos. Los críticos de Jesús exageraron su comportamiento. Lo acusaban de glotón y borracho. Jesús sí bebía el vino de su tiempo, que por lo general, aunque fermentado por estar aguado, no era embriagante. También lo acusaron de ser amigo de cobradores de impuestos y otros pecadores. Insinuaban que él era igual de pecador a la gente más rechazada de la sociedad. Y es cierto que él se asociaba con gente pecadora, pero nunca participó del pecado. Lo que es más, él ofrecía libertad de la esclavitud al pecado. Leemos en Mateo 9, versículos 12 y 13, palabras de Jesús: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Dice la Nueva Traducción Viviente: no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. ¿Te crees justo o te sabes pecador? La verdad, hay mucha esperanza para quien se sabe pecador, para quien se reconoce necesitado de la gracia de Dios. Hay mucha esperanza para quien sabe que no se puede salvar a sí mismo. Las palabras del Señor Jesús en Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Los que batallan bajo el peso del pecado, Dios promete darles descanso. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, los que se acercan a Él en fe. Aquellos quienes creen que su única esperanza de salvación está en la persona del Señor Jesús, hallarán descanso. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si estás hoy aquí y sinceramente estás buscando la verdad, es Dios quien te ha inquietado. Y si tú, por la gracia de Él, respondes a la inquietud que Él te pone, estás cerca. Y Dios no rechaza, Jesús no echa fuera al que se acerca a Él. Me dan mucho ánimo las palabras allí en Romanos capítulo 10, empezando con el versículo 8. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Estás agobiado bajo el peso del pecado? ¿Quieres conocer a Dios? Hay esperanza para ti. Sigue buscando. Dios se deja encontrar por quienes le buscan de corazón. Hallarás la respuesta en la palabra de Dios. La gente criticaba a Juan el Bautista, criticaba también al Señor Jesús. Decía del Señor Jesús: amigo de pecadores. ¿Cómo son tus amigos? ¿Eres amigo de pecadores? ¿Influyes en tus amigos pecadores? ¿O más bien te influyen ellos a ti? ¿Se te conoce como una persona que ama por encima de todo a Cristo? En realidad, los críticos de Cristo no buscaban la verdad ni la justicia. Leíamos en el tiempo de la cena que le decían a Jesús en Marcos 15, 32, baja de la cruz y entonces creeremos. ¿Será que sí? Si no habían creído con las demás evidencias. Los críticos perpetuos critican por deporte. Tratan de ganar por hablar más duro. Y si eso no les funciona, están dispuestos a calumniar. Simulan ser muy rectos, pero se rebajan a usar el engaño y la mentira para vencer a sus enemigos. Las palabras de Jesús, ahí terminando el versículo 19. La sabiduría demuestra estar en lo cierto por sus resultados. La sabiduría humana produce obras malas. La sabiduría divina produce resultados piadosos. Resultados como el arrepentimiento, el perdón de los pecados y vidas transformadas por la gracia de Dios. ¿Qué resultados ha producido la vida tuya? ¿Se ven más las obras de la carne o el fruto del Espíritu? ¿Das motivo para que se hable mal de Cristo con tu mal testimonio? ¿O la gente es atraída a Cristo por tu buen testimonio? A partir del versículo 20, Jesús se refirió a quienes le trataban con indiferencia. Uno quizás piense que es mejor la indiferencia que la crítica. Si no me van a colaborar, si no se van a unir conmigo, si no van a ser parte de la solución, por lo menos que se callen. ¿Verdad que eso es lo que uno piensa? Pero esa no es la actitud de Jesús. Él piensa en el estado eterno de la gente. Él piensa más allá del momento, de lo inmediato. A él le causa dolor que la gente rechace su oferta de salvación. Y lo cierto es que hay más esperanza de un acercamiento a Dios para quien cuestiona a Dios y a la Biblia. Hay más esperanza para la persona que cuestiona que para la persona quien no tiene inquietud alguna. Quien dice, no, a la verdad ni me va ni me viene. En realidad, es más culpable quien ignora a Jesús que quien lo ataca. En 2 Reyes 22:13 tenemos un relato interesante. Se ha encontrado la palabra de Dios, la palabra de la ley. Y el rey dice lo siguiente, versículo 13 de 2 Reyes 22. Id y preguntad a Jehová por mí, por el pueblo y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Algunas verdades interesantes aquí. No puedo hacer si primero no he escuchado. Entonces, realmente, ¿cuál es la esperanza para aquel que no está ni dispuesto a escuchar? Es igual de culpable al que ha hecho malas obras. No poner cuidado a Dios es más peligroso. Está más lejos de Dios quien lo ignora que quien tiene verdaderas inquietudes y busca resolverlas. Jesús hizo la mayor parte de sus milagros en Corazín y Betsaida. Sin embargo, la gente de allí no se arrepintió de sus pecados. Prefirieron más bien la puerta ancha que la angosta. Es mayor la culpa y condena de quien escucha el Evangelio y lo rechaza por saber lo que debe hacer para arreglar cuentas con Dios y rehusar hacerlo. A mayor privilegio, mayor responsabilidad. A mayor oportunidad de creer en Cristo, mayor el castigo por no recibirlo. Los paganos que vivían en Nínive, ¿se acuerdan esa gran ciudad de la antigüedad? Escucharon la predicación de Jonás, de aquí a 3 días Dios va a destruir este pueblo. Y su respuesta fue de arrepentimiento. Escucharon el mensaje de juicio inminente y se arrepintieron. Jonás 3:5. Sin embargo, la mayoría de los habitantes de Israel no se mosquearon ante la invitación amorosa de seguir a Jesús, el Hijo de Dios. Ven la gran diferencia y ven por qué Jesús dice: ¡Ay de ti, Betsaida! ¡Ay de ti, Corazín! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en Cilicio y en Ceniza. Tiro y Sidón eran ciudades conocidas por su inmoralidad e impiedad. Aún los demás paganos creían que los habitantes de Tiro y Sidón eran pasados en cuanto a su pecado. Imagínense eso, para los malos eran re malos. Y si para los paganos eran malos, imagínense los judíos escuchando este mensaje de Jesús. Jesús les dijo: ustedes son peor que los paganos. No, son peor que los peores paganos, era lo que les estaba diciendo Jesús. ¿Cómo debe haber chocado ese mensaje? Ezequiel comparó a un rey orgulloso y malvado de Tiro con el mismo Satanás. Leemos en Ezequiel capítulo 28. Y en esa misma porción de Ezequiel 28, leemos acerca del juicio de Dios sobre Tiro. Las razones por las cuales Dios destruyó a Tiro fueron su violencia, su orgullo, su avaricia, su inmoralidad, su injusticia. Sin embargo, dijo Jesús, si a las ciudades de Tiro y Sidón se les hubiera dado los mismos privilegios que a Corazín y Betsaida, el fin de ellos hubiera sido diferente. ¿Te parece a ti injusto que el castigo vaya a ser peor en el gran trono blanco para los judíos religiosos, quienes rehusaron creer en el Mesías, que para los gentiles idólatras inconversos? Piensa en ello. La religión nunca salvó a nadie. Más bien ha alejado a incontable cantidad de personas de la salvación. Jesús es quien salva. Cristo enseñó claramente que en el infierno habrá diferentes grados de castigo. Quienes recibirán el castigo más severo serán los que confiaron en su propia justicia, en su propia religión. Rechazar a Cristo es un error fatal. Luego Jesús pronunció palabras de condena sobre Capernaum, versículo 23. Esa era la ciudad que sirvió como sede del Señor Jesús. ¿Cuántos milagros fueron hechos allí? Pero los habitantes de esa ciudad ignoraron a Jesús. En vez de ser felicitados y llevados al cielo, lo que ellos creían merecer en virtud de ser buenos, en vez de ser llevados al cielo, descenderían al infierno, el lugar de eterno castigo para quienes rehúsan aceptar la oferta de salvación de Jesús. Sodoma es sinónimo de maldad en cualquier contexto. Se asocia con la perversión de la homosexualidad. Leemos de los habitantes de esa ciudad en Génesis 19. La gente de Capernaum, por lo que sabemos, no eran pervertidos. En su mayoría era gente de bien, como diría uno. Pero por haber ignorado al Hijo de Dios, el fin que les espera en el día de juicio será peor que el castigo que recibirá la gente incrédula de Sodoma. Capernaum recibió mayores privilegios que Corazín y Betsaida. Y la maldad de Sodoma era mayor que la de Tiro y Sidón. La gente más bendecida por Dios recibirá el peor castigo por rechazarle. Será peor el juicio para la indiferencia espiritual de Capernaum que para la abominación moral de Sodoma. Será más caliente el fuego del infierno para los incrédulos que no le hacían mal a nadie. Los habitantes de Capernaum que para los inconversos morales e irrespetuosos de Sodoma. Después de escuchar esto, haces la pregunta de los discípulos, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Buena pregunta. Aparte de la gracia de Dios, nadie. Dios aborrece más el orgullo que la idolatría y la inmoralidad. El que dice, yo soy suficientemente bueno como para ir al cielo, no tiene ni idea. Y es una abominación lo que dice, lo que piensa. Dios lo ama, pero Dios no dejará a nadie entrar al cielo que no entre por medio de Jesús. La gente de Capernaum no persiguió a Jesús. Por lo que sabemos, pocos le criticaron. No se burlaron de él, no le echaron de su ciudad. Pero su culpa es mayor que la de aquellos quienes hicieron esas cosas. Su pecado no fue el de la violencia, sino el de la indiferencia. Quizás les pareció interesante lo que enseñaba Jesús. Quizás fueron entretenidos por sus milagros, pero de allí no pasaron. Su gracia, la gracia de Jesús, nunca quebrantó sus corazones. Su verdad nunca los hizo cambiar de parecer. Sus advertencias en cuanto al pecado nunca los llevó al arrepentimiento. Nunca creyeron su oferta de salvación. Y por ello, su indiferencia ratifica su condena. El único pecado imperdonable es el de la incredulidad. ¿Qué harás tú con Cristo? ¿Qué privilegios te ha dado Dios? ¿Qué has hecho ante todos los privilegios que Dios te ha dado? ¿Estás bajo condenación o estás en paz con Dios? Juan 3:36 dice que el que rehúsa creer en el Hijo está ahora bajo la condenación de Dios. ¿Qué piensas tú de Cristo? No dejes pasar la oportunidad que se te da hoy. No te creas a salvo porque yo nunca he matado a nadie. La verdad es que tu pecado mató a Jesús. Si no te has vuelto a Jesús en arrepentimiento, si no le has entregado el control de tu vida a Él, estás lejos de Dios y necesitas ser salvo. Esa es la mala noticia, pero la buena noticia es que si le buscas a Él, hallarás salvación. Aún hay tiempo para arreglar cuentas con Dios. ¡Cuán bueno es Él! Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y hoy proclamamos a un Cristo, quien vivió, murió por tus pecados, resucitó para tu justificación y hoy te ofrece la salvación. ¿Qué harás con Él hoy? Vamos a orar. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra. Gracias por ofrecernos la salvación en Jesús. En su nombre oramos. Amén.